pie menudito, como un alfiletero, en cuya selva rosa prendí mi amor entero. Y tu pie chiquitito tiene tal distinción que por eso yo quiero dejar a tus pies mi corazón. Alfombra de rosas quisiera poner a tus plantas, sembrar a tu florido sendero de cosas muy santas, amarte con fervor hasta la muerte, ser un príncipe azul para quererte. Cortar en la paz de mi huerto las flores más bellas, poner en tus noches divinas regueros estrellas, y como un pecador arrepentido implorar a tus pies perdón, yo la pido. Es tu pie menudito, como un alfiletero, en cuya selva rosa prendí mi amor entero. Y tu pie chiquitito tiene tal distinción que por eso yo quiero dejar a tus pies mi corazón.